¿Recuerdas? Nos detuvimos como queriendo devorar la tarde, hasta que tus ojos de otoño se escondieron tras un cristal de lágrimas y se escapaba el amor entre los labios como un volcán de pasión que se desangra. Era tan poco el tiempo y tanta, tanta la distancia que todo el amor se volvió niño en una lágrima de espera cuando ya el silencio aquietaba las palabras. He nacido al amor, sí, eso dijiste, he nacido al amor con tu presencia. Hoy qué lejos estás para buscarte, hoy que siento morir, más lejanía, hoy creciendo en amor. De tu mirada, primavera de amor, que no se apaga. Siento la paz de amar entre tus brazos, entre tus brazos, así, amada mía. Quiero tu voz deletreando el silencio. Todo lo quiero, quiero, quiero. El mundo de los dos. Deletreándome el silencio, todo lo quiero, quiero, quiero, el mundo de los dos.